Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando con el micrófono Zoom H5 y he conectado al MacBook Air, que es mi dispositivo o mi portátil principal con el que hago todo. Bueno, me alegra mucho saber que mis podcasts últimos de tecnología pues os han gustado mis reflexiones. Y os digo la verdad, tenía serias dudas de que de alguna manera os gustaran, pero bueno, no solo han gustado, sino que además buenos amigos como el señor Rupert Dax, que con el que hoy estuve compartiendo mesa y mantel en compañía del geek de geeks, el señor José Antonio, pues me dijo que le habían gustado mucho. Ya me lo había comentado por otro lado, aparte de el activo canal de que ha montado Rupert, que está como un hervidero, como un think tank, mientras que es gobernado por la inflexible mano de el Imperator, el señor Rupert Dax, 500 sin Rupert, yo sé lo que me digo. Bueno, hice un llamado, hice sonar el cuerno de Gondor para que me contarais vuestras experiencias de uso, cómo usáis vuestro smartphone y cómo os ha cambiado la vida. Y he recibido dos emails a cual más detallado y dos emails que me han gustado muchísimo. Gracias, amigo Daniel, que me has escrito, y también gracias a Guadarramista, también conocido como Javier, los cuales me contáis vuestras experiencias y me voy a dar el gustazo de leeroslas, mientras que luego pues a lo mejor hago algún comentario, ¿no? Dice así Daniel, dice que tiene un Redmi Note 5 que tras 8 meses sigue funcionando genial. La batería es buenísima, es una de las cosas que me hizo elegir este modelo, dice Daniel. Eso y el precio, el sistema operativo al que le saco bastante partido, que es MIUI, y el hardware, que es más que suficiente para mis necesidades. Entre otros componentes, dispone de 64 GB de memoria interna que de momento me son más que suficientes. También disfruto de 40 GB de datos al mes con Digimóvil, una tarifa combo fibra y dos móviles, que se acumula mes a mes los datos que no he consumido. Mi día a día comienza con la vibración de la Mi Band 2 a las 5:50 de la mañana. Y bueno, entra en detalle de lo que hace, va a desayunar, mira el estado del tráfico con Google Maps, un poquito de Telegram, un poquito de Foro Coches y Pocket Cast. Dice que antiguamente pues aprovechaba el tiempo de evacuación para descargar los podcasts en Pocket Cast, pero que ahora que tiene abundancia de datos, pues eso no es necesario. Dependiendo del trabajo que tenga, si pasa mucho tiempo solo, pues suele tener Moon Plus Reader reproduciendo algún audio de algún fichero EPUB con el motor de traducción texto a voz. Dice que usa la voz desaparecida de Conchita de Ivona. Dice, creo haber leído que Amazon compró la tecnología TTS de Ivona para la IA de Alexa. La cuestión es que para conseguir esa maravillosa síntesis de voz hay que buscarse la vida en ciertos market de apps alternativos a Google Play. Dice, yo te lo aconsejo porque la calidad es brutal en comparación con el motor TTS de Google. Sí, yo me he gastado mis dineros en alguna voz que me recomendó el señor lector, fiel oyente de este canal. Y algún paquete de voz que he comprado luego ha terminado desapareciendo misteriosamente, cosa que me fastidia mucho del market. Y un detalle interesante que nos da nuestro amigo Daniel, dice, hace un mes y pico me dio por probar el premium de YouTube. Esto me permite, entre otras cosas, poder escuchar el audio de los vídeos con la pantalla apagada y el teléfono en mi bolsillo. Respecto a esto último, anoche he descubierto un pequeño truco gracias a uno de los últimos podcasts de Chiringuito Digital. Mediante la aplicación VPN Tunnel Bear, he conectado la red de mi teléfono a un server en la India. Una vez realizada la conexión, he ido a la aplicación YouTube a contratar el plan familiar Premium por unos 2,60 al mes, una cantidad bastante más económica que los 14,99 que piden si lo hubiese contratado sin VPN desde mi ubicación en España. Oye, buen truco, se ve que ese día no estuve atento en clase. Ahora mi pregunta es, ¿tienes que mantenerte con el VPN todo el rato o solo usas el VPN para adquirir tu plan familiar? Bueno, gracias por el truco, Daniel. Y bueno, vamos con otro oyente llamado Javier. Javier, que es otro usuario con Xiaomi, ¿no? Si Daniel tiene un Redmi Note 5, pues nuestro amigo Javier tiene un Xiaomi Mi A1. Dice, entre paréntesis, dispongo de un Xiaomi Mi A1 denostado por Rupert. Bueno, Rupert de vez en cuando entra en modo Hulk y entonces el doctor Bruce Banner se transforma el increíble Hulk y arrasa y aplasta. Pero mira por dónde el señor Rupert Dax tiene un Chromebook y ha estado muy feliz con el Chromebook. O sea, sí. Luego os contaré algo más de la quedada, que siempre surgen conversaciones muy interesantes. Bueno, dice nuestro amigo Javier que tiene un Xiaomi Mi A1. Dice, lo primero que quiere comentar es la estética del teléfono. Dice, es feo como él solo. Aunque a mí no me importa demasiado, ya que no suelo presumir del smartphone. Sí de lo que puedo hacer gracias a él. Y amigos, este ya es un comentario mío. Esa es la actitud geek. No presumo del smartphone, sino de lo que puedo hacer gracias a él. Esta sí que es una gran frase. Dice, estos marcazos son gigantescos y al ver los nuevos dispositivos que hay ahora, pues se nota todavía más. Otra cosa que echo de menos es la capa MIUI, porque antes tuve otros dos Xiaomi y estaba encantado con la capa, que me aportaban algunas funcionalidades que ahora tengo que solventar con aplicaciones de terceros. Grabación de llamadas imprescindible, captura sencilla de pantalla, personalización, etc. Y aunque va como un tiro con Android One, volvería a MIUI en el próximo terminal. ¿Qué tendrá Xiaomi que tiene a los clientes tan contentos? Pero tan contentos. En cuanto a las actualizaciones, pues una cada mes, pero en mi caso no lo veo tan primordial, ya que en vez de arreglar cosas muchas veces lo empeora. Sigo con 8.0 desde noviembre por no perder la grabación de llamadas y la Google Cam. ¡Ay, la grabación de llamadas! Amigos míos, ¡qué gran pérdida! A ver a quién votáis en las elecciones al Parlamento Europeo. Esto ya es una nota mía. Tranquilos que no voy a hablar de política. Dice, te pongo un ejemplo de un familiar con un Redmi Note 4 que se ha actualizado casi igual, pero con una diferencia para mí fundamental. MIUI también se actualiza, pero por ejemplo, su app de cámara ha obtenido muchas mejoras. Modo retrato, nuevos modos de grabación, más funcionalidades, y sin embargo, en Android One seguimos con la misma aplicación con la que salió. Ninguna novedad, ni mejora, ni nada. En cuanto a app, siempre que puedo utilizo las web app. Esto es un detalle interesante, compañero y amigo Javier. ¿Prefieres las web app? Dice, aplicaciones que abres sobre el navegador web, navegador Samsung en mi caso. Por lo tanto, Facebook, Twitter, Instagram, Flipboard se abren con el navegador web, con lo cual el ahorro en batería es muy notorio. Pues una interesante aportación. Y hoy yo os pregunto a vosotros, amables oyentes de Vidas en Red, ¿qué preferís, aplicaciones o web app? Porque a lo mejor os pasa como a mí, no os habéis planteado esto. Dice nuestro oyente, mi afición es salir a la montaña y hacer rutas. Hago fotografías y vídeos de mis salidas y las documento en un blog y en plataformas como Wikiloc y mi canal de YouTube. Bien, bien a todos los que documentáis digitalmente todo. Antes iba cargado con mi reflex Canon, pero he decidido que no merece la pena el peso extra y el cuidado que debo tener para no dañarla. Así que en mis salidas utilizo el smartphone y una pequeña cámara de acción de Xiaomi, la G4K. Con la app Orux Maps voy grabando el recorrido de la ruta, unas 6-7 horas de uso del GPS, aparte de grabar los vídeos y hacer fotografías de la ruta. Como apoyo llevo una power bank de 10.000 mAh de Xiaomi, por si a la hora del almuerzo necesita un pequeño empujón la batería del A1. Y por seguridad, en la montaña hay que ser precavido. Los vídeos los grabo con la app nativa de la cámara del A1, que da buena calidad, pero no dispone de estabilizador de ningún tipo. El resultado es bueno, pero salen siempre bastante movidas las tomas. En mis vídeos intento dar una vista general de por dónde transcurre la ruta, Para ello me ayudo de una app que se llama Relive, Relive, que te hace un trazado virtual en 3D que se exporta a vídeo. Por cierto, lo he visto en tu canal guadarramista.blogspot.com, guadarramista.blogspot.com, y queda chulísimo, pero chulísimo esa especie de animación en tres dimensiones donde se ve la orografía del terreno y puedes ver cómo ha seguido la ruta y todo el trazado de la ruta. Os voy a dejar los enlaces y la información en las notas del podcast y si no, en vidasenred.com. Dice, como puedes ver, el smartphone es una ampliación de un PC para edición y creación de contenidos digitales. Intento exprimir al máximo el dispositivo. Sé que no es un tope de gama y que quizá con un mejor equipo lo haría en menos tiempo, pero creo que no compensa la cantidad de dinero que tendría que desembolsar para ahorrarme esos pocos segundos en acabar antes las tareas. Quizá para otra persona sí le interese. Bueno, guadarramista.blogspot.com, genial tu aportación y además genial los temas que planteas. Esto va de reflexión sobre la tecnología. Y aquí estamos tocando uno de los temas que siempre nos ocupan. Y es el tema de ¿vale la pena gastarse más dinero o por menos dinero podría obtener la misma satisfacción y el mismo desempeño con mi smartphone? Bueno, yo creo que aquí el correo que lo he extractado, tanto el primero como el de Javier como el de Daniel, se responde por sí mismo. Estos dos oyentes de Vidas en Red, no tienen precisamente los dispositivos más caros de Xiaomi. Pero si les preguntas si están satisfechos con esos dispositivos, están muy satisfechos, están realmente satisfechos. ¿Por qué? Porque han pagado un precio y obtienen todo lo que necesitan y más. Y están satisfechos con las prestaciones. Y si el día de mañana, en 2, 3 años, 4 años, que eso es otro tema, ¿cuál debe ser la vida útil óptima de un smartphone? Yo en mi caso llevo aquí con el Samsung Galaxy Note 8 y estoy muy contento, la verdad. Luego os hablaría de alguna cosita más. Entonces, bueno, hoy precisamente estaba escuchando el podcast del señor Monos del Espacio, que estaba con el señor AgriExpress, hablando del Pocophone. Y bueno, el caso del señor AgriExpress, a quien mando un cordialísimo saludo, y al señor Monos del Espacio también, pues ese es otro caso, ¿no? Este sería el tercer hombre en esta situación, ¿no? Él tiene un Pocophone, ha tenido teléfono Xiaomi y él tiene la teoría, bueno, la teoría y la práctica, lo dice en el podcast, que él no se va a gastar más de 300 euros en un móvil. O sea que a él no le da la gana. Ahora, la pregunta es, vale, no te da la gana, pero ¿estás contento con el pago que haces por ese móvil? Y la respuesta está en el mismo podcast que os animo a escuchar. Este señor es transportista. Por cierto, hay un podcast nuevo que se llama A 90 por hora, que comentó Rupert, y ha tenido el primer podcast de presentación, un poco presentándose a sí mismo. Espero que en el próximo audio pues hable un poco más del uso, ¿no? Y AgriExpress para mí es el geek que está muy marcado por su profesión. Es decir, yo he conocido usuarios que me dicen, mira, yo tengo un trabajo en una línea de montaje y yo estoy escuchando podcast todo el santo día. A mí me han escrito taxistas diciendo, mira, yo estoy todo el día en el taxi y es que te pongo el podcast en el taxi. Y estoy escuchando podcast todo el día. El señor Bato, que es otro que cuando hacía los directos me decía, te estoy poniendo y te está escuchando la gente del autobús. Los transportistas, bueno, y un oyente transportista que me regaló el NAS, porque al que estoy dándole un uso fantástico y está todo el día echando humo, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso cuando esas profesiones que son profesiones de máxima movilidad, recuerdo esos podcasts del señor camionero geek, ¿no? Hablando del MI2S, ¿no? De los Xiaomi y todo lo que llevaba. Bueno, no, era un podcast hablando de todo lo que hace con su Nexus. Pues no sé si era el Nexus 4, el Nexus. ¿Qué Nexus era? Uno muy chulo, un podcast muy chulo. Creo que era ese, si no me equivoco. Ah, cuando estás fuera de casa, tu único vínculo con tu vida es tu smartphone, o tu novela, o tu diario, si te gusta escribir. Pero hay mucha gente que no le gusta mucho leer y no le gusta nada escribir, pero el smartphone es su vínculo. En el caso de Agrespérez, que habla del Pocophone y habla de la batería del Pocophone, tema muy atractivo. Pero por cierto, en ese podcast, señor Monos del Espacio, quien tuvo el atrevimiento, la osadía de mandarme ayer, un día festivo en Madrid, pues ayer me manda una serie de vídeos, clips de vídeo de Telegram. Converso, que te compres el Pocophone, que te compres el Pocophone, cómprate el Pocophone, que si no te gusta, que yo te compro el Note. Además, y empieza a liarme, porque si lo vendes en no sé qué tienda, te dan tanto y por ese dinero te puedes comprar el Pocophone, que si no, luego compras, vendes. Y bueno, no sé si sabéis que estoy en un momento de bajo consumo, ¿no? De tecnología. Bueno, no de bajo consumo. Para mucha gente sería mucho consumo. Pero para el ritmo que he llevado, estoy en un momento de escaso consumo. Hoy me escucho el podcast del señor Mono del Espacio, hablando con el señor Agrespérez, y diciendo, hombre, es que pasar del Note 8 al Pocophone es un paso atrás. Digo, la madre que me parió, mi santísima madre que me parió. O sea, ¡ahora dices eso! ¡Ahora dices eso! Claro, esa es la razón por la que ahora mismo no me voy a un Pocophone, aunque me gustaría mucho probarlo, la verdad. Pero también me gustaría probarlo, dejar el Note 8 y probar el Xiaomi Mi Max 3, que es otro consejo que me han dado. Y hoy el señor Tolo también me ha recomendado el... Bueno, se me ha olvidado, un Huawei que se llama Note 10 Pro, puede ser, o Mate 20 Pro, o no sé qué. Bueno, un Note que he visto el vídeo. No sé si has visto el vídeo, lo he visto. Y hace unos vídeos. Ese Huawei. Ahora es un pepinaco, ¿eh? Es un señor pepinaco. Bueno, pues probaría, pero sinceramente ahora mismo pienso dos cosas. Primero lo pienso. Ahora mismo tengo todo configurado en mi móvil. A mi gusto, aplicaciones, parámetros, etcétera. Podría mejorar, obviamente. GPS, que para mí es una pesadilla. La batería, que para mí es una pesadilla. Sin embargo, la cámara es sobresaliente. Para mí, la cámara del Note 8 es la mejor cámara del mundo. Yo venía de un iPhone, cogí el Note 8 y dije, adiós, iPhone. Estoy feliz. Estoy feliz, no te echo de menos. Seguro que las cámaras de ahora son la leche, ¿no? Y yo sé que muchos están muy contentos, pero vaya cámara, la del Note 8, frontal, trasera, vídeo, fotos de noche. Para mí dar un paso atrás es algo que no me planteo. Otra cosa es que este móvil pues se me caiga, que espero que no se me caiga, empieza a dar fallos inaceptables y entonces ya diga, pues sí, ahora... ¿Cuál es la siguiente opción? Bueno, pues como estoy en modo bajo consumo, pues la siguiente opción, creo que la principal, sería un Note 9 a un precio de año anterior, que es una cosa que algunos comentáis también en el canal de Rupert, ¿no? Lo ha comentado más de uno y conozco a más de un geek que dice, no, mira, yo soy... A mí me dio un tiempo de locura, que fue la locura que nos dio a todos con los smartphones, pero yo tengo dos cosas. Primero, me gusta la gama alta. Es decir, obviamente he probado el jamón serrano, 4J y otras J o lo que sea, y me gusta la gama alta. Número 2, no quiero gastarme un pastizal. Pues muy fácil, te esperas y te compras el móvil tope de gama del año pasado, que afortunadamente están bajando de precio. Bueno, pues yo si encuentro el Note 9 y lo encuentro a 600, 500 euros, mejor todavía, si fuera 400 me revuelco por el suelo, pues... Allá que voy. Claro, también me gustaría empezar a probar y empezar a cacharrear, pero esa época quedó atrás, amiguitos y amiguitas. Bueno, hablando de quedadas, hoy hemos quedado con el señor Rupert Dax, que ha venido, goza de excelente salud y nos alegramos después de sus percances y además muestra un aspecto muy saludable. Se ve que ha hecho los deberes en Chile y ahora es un nuevo Rupert. Un nuevo Rupert que ha perdido 20 años. O sea, está hecho un zagal. Y bueno, claro, Rupert venía abastecido. Esto es como en las películas de Rambo, que va uno al arsenal, va al polvorín, y entonces antes de ir a la guerra se echa al hombro una cadena de balas de estas del calibre no sé qué, coge dos pistolones, cuatro escopetacas y una ametralladora pesada con émbolo giratorio y dice, venga, vamos a buscar a los Charlie. Bueno, pues Rupert ha hecho eso, pero con el señor Miguel Ángel Cabrera, que es el nuevo abastecedor oficial del señor Rupert Dax. Por cierto, tengo un vídeo de la cadada que voy a montar y os voy a poner dentro de poco, aunque la edición no sea gran cosa. Yo antes era el proveedor de Rupert cuando yo estaba en ese frenesí, pero ahora es Miguel Ángel Cabrera y sospecho que gracias al podcast de Rupert Dax es posible que hoy haya mucha gente llamando a la puerta de Miguel Ángel Cabrera. Hay una cola como la de cuando sale un iPhone nuevo. Pues una cola de gente preguntándole, Miguel, ¿qué móvil tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes el Neste? ¿Tienes el OnePlus 7? Véndeme el OnePlus 7. Pero tío, que todavía no ha salido. Da igual, véndemelo. Quiero un móvil que haya sido tocado por ti, que haya sido bendecido con tus santos dedos. Quiero un móvil que haya sido impregnado de tu aliento musical, Miguel Ángel Cabrera, por favor, danos un móvil que sea como una reliquia sagrada, con uno de tus pelos largos de la cabeza, para que pueda decir, este móvil se lo he comprado a Miguel Ángel Cabrera. Pues sí, ya, bromas aparte, que hay confianza y donde hay confianza da asco. Pero has conseguido ese efecto, Miguel Ángel, involuntariamente. Le has vendido a Rupert, que es un magnífico cliente, mejor pagador, aún mejor persona. Y hoy cuando he quedado con Rupert, en el VIPS, nos hemos sentado y digo, bueno, Rupert, desenfunda. Y ha empezado a sacar cosas que yo recuerdo cuando me decía Rupert a mí, pero converso, pareces un prestidigitador. Empiezas a sacar chismes de todos los bolsillos. Pues ahora no, ahora es él, ahora eres tú, el gran Rupertini, el prestidigitador. Ha sacado, por supuesto, creo que es el S9 o el S9 Plus, no sé cuál es. Bah, bonito, con su fundita elegante. Rupert es muy cuidadoso con las funditas. Ha sacado la tablet de Samsung, que dice que ha vuelto a la vida, con una funda muy chula, con su lápiz. Me ha encantado la pantalla. Me ha encantado la pantalla de Samsung. Me ha dado cierta curiosidad. Ha sacado un Huawei Note. Sí, un Huawei Note. Y por supuesto su BlackBerry con su tecladito. Bueno, ahí estaba el hombre. Y ahora va, no te lo pierdas, con dos pulseras cuantificadoras. Una, la de Samsung, y la otra es una Mi Band que ahí luce. O sea, está doblemente monitorizado. Bueno, pues ha sido una conversación muy agradable. Hemos hablado un poquito de todo, de política. Y José Antonio es de las personas, yo creo que es de las poquísimas personas que dice que le gustan mis pocas de política, siendo una persona que precisamente no está alineado conmigo políticamente. Hay algunos más que, sin estar alineados conmigo, escuchan mis podcasts de política. Así que, bueno, he querido daros un descanso. Y bueno, amigos, pues sin más, deciros que, dentro de las compras tecnológicas que he hecho, le he comprado a mi esposa una Mi Band 3, que tenía ganas de tener una pulserita cuantificadora y está súper contenta con su Mi Band y su Samsung Galaxy A5 que le compró a Tolo. Y el próximo día, amigos, hablaremos de otro tema más serio. Hablaremos de los linchamientos, hablaremos de las turbas y de cómo grupos de ociosos se organizan por internet para hundir la vida a personas. Gente que no quiere justicia, simplemente quiere espectáculo. Una triste historia que se repite en internet cada vez con más frecuencia, pero también, dejadme decir una cosa, cada vez con menos impunidad. Sin más, me despido. Un saludo de vuestro presidente no electo, vuestro amigo, vuestro comandante en jefe, desde el salón presidencial de la Casa Blanca de la Isla de Vidas en Red, os doy y levanto mi manita enguantada en un guante blanco presidencial con un pecho lleno de medallas autoimpuestas. Saludos a todos y hasta pronto.